estamos tratando de estudiar todo lo que ocurre en estos sistemas oceánicos y cuál es el impacto que tiene en el régimen de precipitaciones, de manera de poder generar pronósticos lo más certeros posibles para que los productores tomen buenas decisiones, ¿no? Hay alta probabilidad de que las cosas comiencen a mejorar en cuanto al régimen de lluvia, pero siempre tenemos que hablar de probabilidad. Y una característica importante, muy importante tener en cuenta, que en estos años las lluvias están ocurriendo con marcada variabilidad, es decir, puede haber localidades vecinas, sí, que reciban regímenes de lluvia muy diferentes. Una localidad que recibe 40 milímetros, la localidad vecina es 5 o 10 milímetros. Claro. Esto ha sido muy frecuente a lo largo de esta campaña agrícola y creemos que se va a mantener en esta lluvia que está ocurriendo, que ha comenzado en estos momentos, con una característica de alta heterogeneidad geográfica en cómo se distribuyen las lluvias. Por eso va a haber zonas que van a paliar su situación o van a mejorar su situación en cuanto a los cultivos, en cuanto al balance en el suelo, y va a haber otros sectores que van a quedar perjudicados y vamos a tener que elaborar toda la información necesaria para que se tomen las medidas de asistencia que corresponden.